Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Organizaciones sociales se autoconvocan el 12 de diciembre en Plaza de Mayo para pensar el panorama político que se abre a partir del triunfo de Mauricio Macri. La propuesta es que se trate de un encuentro amplio que abarque todas las temáticas que hacen a mejores modos de vida y cumplimiento de derechos básicos. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Julián Boxer, del Movimiento Popular La Dignidad, quien planteó la posibilidad de un nosotros ampliado en la nueva etapa argentina. Que necesariamente vamos a tener que reampliar o volver a ampliar ese nosotros, aquellos compañeros y compañeras que decidieron formar parte del proyecto kirchnerista, y una vez que se termina este ciclo político, seguramente volverán a la resistencia, volverán a las calles, y no es nuestra intención, ni creo que la de ninguno que está pensando en una amplia convocatoria para el 12 de diciembre, el pase de factura, sino todo lo contrario. Quienes quieran sumarse están invitados a hacerlo a título personal, como organizaciones, como colectivos, como movimientos, y la idea es armar algo que sea lo más amplio posible, con lo cual no se trata ahora de ver quién estuvo con quién en los últimos años, sino de ver qué hacemos de aquí para adelante. Luego de 3 años de lucha por el reconocimiento del Estado, los y las trabajadoras monotributistas lograron que la legislatura provincial apruebe el proyecto de ley de pase a planta permanente. Radio La Tosca 95.1 dialogó con Federico Ignacewski, delegado de ATE, quien se mostró muy satisfecho por esta victoria que ha logrado el movimiento obrero. Contento porque, como decía vos, llega como un cierre, por lo menos de esta etapa, porque uno tiene eso de tratar de mirar para adelante y uno entiende de que si bien se cierra una etapa y van a pasar una gran cantidad de compañeros a una situación más estable, también es verdad que pasan a una ley de jornada reducida, ¿no? En donde nosotros lo que reclamábamos en un primer momento era que pase cada uno a la ley que correspondía. Y en segundo término, los listados, digamos, tienen algunas fallas en donde hay algunos compañeros que no han sido incorporados todavía, y la discusión siguiente con el gobierno que viene va a ser la incorporación seguramente de esos compañeros que reúnen las mismas condiciones que los otros, nada más que por falla, por mala predisposición de los ministros, razones variadas, no han podido ingresar en esos listados, y bueno, seguramente nuestro trabajo para el año que viene ya y para parte de lo que queda de este va a ser discutir con el nuevo gobierno acerca de la incorporación de esos compañeros. Prisión perpetua a 18 represores en Bahía Blanca. El tribunal bahiense condenó a los 22 acusados por crímenes de lesa humanidad en la causa armada, 18 de ellos a prisión perpetua. En Radio Sur 88.3 de Buenos Aires, conversamos con Mauro Llanesa, integrante de FM de la Calle, quien comentó cómo fue la jornada. Contentos con esta nueva sentencia aquí en Bahía Blanca, que realmente queda en línea con lo que fue la primera de las sentencias que tuvimos en la causa Ejército, también en el caso del segundo juicio, pero era ya un proceso menor en cuanto a cantidad de diputados y la expectativa que estaba puesta en esa acusación. Y en este caso se trataba el primero en torno a la responsabilidad de la Armada, si bien no era excluyente de integrantes de esa fuerza el grupo de imputados, pero han sido 18 las perpetuas que se recibieron, las 18 que había pedido la Fiscalía, y luego alguna diferencia en cuanto a los años de condena que recibieron otros 4 represores, que se les había pedido más, pero en definitiva no dejan de ser condenas por crímenes de lesa humanidad a integrantes de la Armada, del Ejército, de la Prefectura Naval y también de la Policía Bonaerense y el servicio penitenciario, que es una característica particular del juicio, incluso que lo han destacado en relación a otros que suceden a nivel nacional, porque mostraba el accionar conjunto de todas estas fuerzas militares y de seguridad al momento de reprimir la militancia aquí en Bahía Blanca, en Punta Alta y en la región. Informativo AMARC Argentina. contacto informativoamarc@gmail.com.